22 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Rosa cuando han pasado 27 minutos de las 11 de la mañana y ya estoy en contacto con Walter del Río. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, Walter, a ver, para recordar rápidamente un poquito cómo fue la cosa. La causa judicial, bueno, a ver, vos fuiste candidato a secretario general de la seccional Santa Rosa de la UTELPA. Hubo una presentación de una causa cuando se denunciaron los resultados de las elecciones de la seccional Santa Rosa, se declaró un triunfo de la lista oficialista celeste y blanca, después de abrir las urnas, computar los votos. Hubo un escrutinio provisorio que había dado ganadora a la lista opositora. ¿Cómo pasó esto? ¿Y por qué ahora un juez federal que agarró todo esto y que barajó todo esto se declara incompetente? Bien. Sí, básicamente el resumen que vos expresás es acertado. El escrutinio provisorio mediante actas que realizaron los presidentes y fiscales de mesa nos dieron ganadores a nosotros, a la oposición, la lista rosa y verde, pedimos la palabra. Y luego en el segundo conteo, realizado por la Junta Electoral, a pedido de los apoderados del oficialismo, en el cual hubo intercambio de votos, se abrieron las urnas de Nación y demás, dio, en teoría, momentáneamente, como ganador al oficialismo, a la lista celeste-violeta. Al notar todas esas irregularidades, los abogados presentaron la causa y toda la documentación al juez provincial. El juez provincial declara que provisoriamente no pueden haber innovación de autoridades, por lo tanto la sección de Santa Rosa iba a quedar acéfala, y a su vez se declara incompetente, pero esto debía darle continuidad, es decir, que el paso siguiente era la justicia federal. Ahora el juez federal corrobora que todo esto es acertado, todo el proceder es acertado, además de declararse incompetente, porque lo pasa a la Corte Suprema de Justicia, cosa que nosotros creemos muy correcto y acertado, porque los pasos legales son así, solicita la intervención de la Secretaría de Trabajo de Nación, de la seccional Santa Rosa, por considerar que el secretariado provincial no podía darle continuidad a una gestión anterior, que ya había tenido su punto final. A ver, ¿qué dice exactamente el estatuto y cómo es que se puede interpretar de distinta manera? El estatuto, viste, tiene algunas cuestiones que por ahí quedan un poco vacías en esto. Entonces nosotros, el recurso más genuino que teníamos como estatuto era convocar a una asamblea de delegados. O sea, primero que el oficialismo y el secretariado provincial reconociera y aceptara lo que había dictado el juez provincial. Sí. Hasta ahí vamos. Como ellos no lo aceptan, pues, y le dan paso a la gestión anterior, cosa que no podía hacer, porque por estatuto cada gestión dura 4 años, por eso son las elecciones, y no se le puede dar una continuidad de manera arbitraria. Claro. ¿Viste? Uh-huh. El estatuto estipula que se convoque en caso de acefalía, se convoque a una asamblea de delegados y se conforme un equipo de gestión de al menos 5 integrantes, asamblea de delegados de la seccional abierta, en la que todos los delegados, que somos delegados, en representación de nuestros colegios, deberíamos asistir y conformar un equipo. Ellos no hacen esto, nosotros mediante nota solicitamos esto y optan por darle continuidad a la gestión anterior. Cosa totalmente errónea, según nosotros creíamos y nuestros abogados, luego del análisis, obviamente, del estatuto y demás, decíamos que estaban incurriendo en algo que no era válido. Y el juez federal hace referencia a lo mismo. Entonces, nosotros, y eleva a su vez la causa a la Corte Suprema. Por eso es que se pide la intervención del de Nación, del Secretaría del Trabajo de la Nación, para que pueda darle continuidad a las tareas administrativas. Bien. Ahora, viene, ya casi estamos encima de noviembre, viene la fiesta, la justicia entra en feria y ¿Qué posibilidades hay de que esto se resuelva en lo que resta de este año, digo, entre el Ministerio de Trabajo y la Justicia? A ver, el secretario provincial ya está notificado de esto, porque al notificarnos nosotros, ya el secretario provincial... Ellos fueron notificados también. Ajá. Si no, de ninguna manera hubiéramos salido nosotros a exponer esta situación, porque primero tenemos que esperar a que se les notifiquen a la otra parte también, obviamente, a nuestros abogados y demás. La Secretaría de Trabajo debería intervenir de manera automática. Estamos esperando a ver qué sucede. Lo que sí tenemos nuestro recaudo en cómo va a actuar y en qué tiempo, sobre todo, la Corte Suprema, ¿viste? Porque esos los tiempos no son los mismos, obviamente. No. Así que, bueno, el paso que estamos nosotros atentos a seguir es justamente la intervención de la Secretaría del Trabajo. Y a su vez estamos muy expectantes de lo que suceda en la Cámara de Diputados, situación de distintos bloques de diputados, para que el periodista se expida de por qué no intervino cuando se lo solicitamos. Tiene que ir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados también. Claro. Por la serie de anomalías que se presentaron durante el escrutinio y por qué él se declaró incompetente cuando tendría que haber actuado prácticamente de oficio en ese momento. Los escrutinios en el caso de las elecciones de la UTELPA, ¿quiénes, además, digamos, de las listas representadas, de los fiscales de las listas, quiénes son los que visualizan o los que fiscalizan este acto eleccionario? El acto eleccionario está el presidente de mesa, ¿viste? Y un fiscal del oficialismo y dos fiscales, en caso de que los pudiéramos conseguir, obviamente. En este caso, en todas las mesas hubieron tres profesionales de educación, tres docentes controlando este proceso eleccionario y realizando el conteo de las urnas. Por eso es que cuando se elevan las actas, a ver, somos todos profesionales de educación, estamos preparados, sabemos contar, y no podemos cometer, además de que quien ha participado de un proceso eleccionario sin autoridad de mesa, sabe cómo son, no se cuenta una sola vez, se sabe que se cuentan dos, tres, cuatro veces, las veces que sea necesaria antes de confeccionar el acta definitiva. Entonces se presentaron una serie de irregularidades muy evidentes el día 8, cuando el oficialismo solicita abrir las urnas a la Junta Electoral. Y la Junta Electoral da pie a esto, ¿viste? Entonces, cuando comienza eso y nosotros, nuestra apoderada, ve la serie de anomalías que se venían presentando, además que se empiezan a traspasar votos de las urnas de Nación a la urna de provincia, cosa que era totalmente irrisorio, es cuando aún nosotros, ganando las elecciones, pedimos que se suspende el proceso de los votos. Las anomalías eran muy evidentes, ¿viste? Y groseras ya, por decirlo de alguna manera. Bueno, de ahora en más, ¿cuál es la expectativa de que esto se resuelva pronto, de que realmente haya justicia y de que, o cuál sería la manera en la cual no quedarían dudas, que es hacer otra nuevamente la elección? Sí, porque hay como un manto de duda en cualquier, con tanta ida y vuelta, me parece que va a ser difícil. A ver, lo ideal hubiera sido, la verdad, que nosotros siempre venimos declarando desde el primer momento que este proceso judicial nos extendiera sin necesidad. Claro. Porque aceptar la derrota en primera instancia del oficialismo hubiera sido lo más lógico. Realmente querían un proceso eleccionario transparente y que la decisión de los docentes se viera reflejada en la gestión. Ellos no han aceptado esto, al parecer, entonces se han producido toda esta serie de irregularidades y que los han puesto en evidencia a los manejos que ellos realizan y han realizado durante todo este tiempo. La verdad que nosotros todo el tiempo solicitamos asambleas de delegados mediante notas para poder armar los equipos de gestión e inclusive que hubiera un proceso de charlar, no nos han llamado para ellos, nos respondieron mediante cartas, documentos, cosa totalmente sin sentido, porque nos conocemos todos acá. La verdad que lo ideal ahora, ver, o sea, los pasos a seguir sería una convocatoria de delegados, que se produzca nuevamente las elecciones, ¿viste? Pero bueno, todo esto tiene que, nos tenemos que reunir, como docentes y como gremio, porque acá lo que tiene que quedar en claro es que nosotros somos el gremio también. Hay gente que lamentablemente todavía no entiende, inclusive la propia dirigencia no entiende, que la oposición, en este caso la lista Rosa y Verde, también es el gremio. Porque somos todos afiliados y somos parte de la UTELPA y de la sección de la Santa Rosa, obviamente. Sí, sí, sí, sí. Entonces, este absolutismo con el que se maneja mucha gente no tiene por qué ser así. Tiene que el incluirnos justamente es reconocer que somos parte de ellos también. Bien. Ojalá se resuelva pronto, se resuelva como corresponde. Que no quede ningún manto de duda y fundamentalmente que se puedan acercar las aguas, porque estas cuestiones también, digamos, creo que esta palabra tan horrible pero tan usada, que es una grieta, no necesitamos, además de la grieta ya que hay entre los partidos políticos, no necesitamos una en los sindicatos y fundamentalmente en uno tan fuerte y tan importante como es el de los docentes, ¿no? Sí, la verdad que tus palabras son totalmente acertadas. Es exactamente eso lo que deberíamos todos buscar. La unión, el consenso, el diálogo, y no seguir fomentando estas diferencias, estas grietas que realmente le hacen muy mal a nosotros como sociedad y obviamente a las instituciones educativas, porque nosotros somos educadores al final de cuentas. Y como vos decís, somos el gremio más grande de la provincia, y que haya sucedido esto, sobre todo la seccional más grande de la provincia, también con más número de afiliados y de votantes, la verdad que es un hecho gravísimo, gravísimo. Sí, sí, sí, y que atenta realmente, como nosotros nos decimos, con la libre expresión, venimos diciendo, hacia la democracia y hacia la educación y hacia la opinión, ¿no es cierto? Y no respetar y subestimar el voto de los colegas y del profesionalismo que han tenido durante este proceso eleccionario, porque la verdad que decir que labraron malas actas, que contabilizaron malos votos, que los afiliados no sabían en qué lugar poner el sobre con el voto cuando todo estaba bien aclarado, bien detallado, y los presidentes de mesa hicieron un trabajo genial y espectacular y muy claro, porque todo el tiempo controlaban y decían dónde debían incluir el voto y qué sobre y demás, y a su vez querer direccionar la opinión, porque eso es atentar contra la libre expresión, el voto secreto, es decir, esta persona puso este voto acá, es mío porque me ha querido votar a mí. No sabemos quién, porque claro. Se corta la atención. Bueno, Walter, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Esperemos que esto salga pronto. Tenés el número de nuestro productor, por supuesto. Mantenernos al tanto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Sí, muchísimas gracias por el espacio.